conocidas por las grietas del pasado. Sé bien que no quedan referentes, que les negaron la entrada por falta de... Bueno, y siguen llegando los invitados. Unos de cuerpo presente como Tormo, otros que vienen por teléfono, ¿no? Claro, y ahora que está llegando. Y ahora una mujer que trabajó muchos años en esta radio. 29 años. 29 años en Radio Centenario. 29 años en Centenario. Además es una niña, porque tiene, no nonagenaria como yo y como la radio, pero igual, Lucia Regui. Bueno, yo les digo buenos días y también les digo feliz cumpleaños a esta centenaria de 90 años que está cumpliendo, bueno, un poquito menos que yo, porque yo les llevo 2 años más. Yo tengo 92 años y estoy encantada de poder decir por ese mismo micrófono de tantos años que hoy es un día muy privilegiado. Les digo buenas, pero buenas tardes, porque ya estamos muy cerca del mediodía, o un buen día también, para toda la audiencia de Radio Centenario, CX36 Broadcasting Centenario, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. ¡Qué voz! ¡Qué voz que tiene esta mujer! ¡Qué voz! Nos lleva a otra época de la radio también. Es otra época de la radio. La reina. Bueno, de hay la... algo que suena ahí, Nelly, creo que son tus auriculares. Hay algo que suena fuerte, que ¿sí? se está escuchando. No, acá no. Retumba un poco la voz también. También. En el ambiente que estoy. Bueno. Escuchen. No, podés subir nomás para que puedan escuchar. Impresionante la voz de esta mujer y la forma de decir. No. ¡Ah, caramba! Sí. Escúchame. Entró en la 36, que estaba en qué calle, queridita mía. Antes, ahora se llama Germán Barbato. Era calle Olimar, claro. 1364, primer piso. Qué verdad. Qué memoria. Entró en el año 48. Las veces que subimos y bajamos esas escaleras. Qué verdad. Desde luego, éramos jóvenes, no teníamos ningún problema. Era una cosa muy linda llegar a la radio. A veces habían problemas, como en toda empresa, pero los superábamos. ¿Cómo entraste tú en la radio? Bueno, entré por la escalera. Ese es el espíritu de Lucia Regui. La escalera era un concurso, porque la firma de Centenario era el señor Vázquez y Balder, el socio, digamos, en la parte técnica, el señor Balder con el señor Balder. Vázquez. Sí. Exactamente, ellas eran los directores en ese momento de la radio. Y se propuso tener locutoras, porque eran solamente locutores, es decir, los muchachos, pero no las muchachas. Entonces, como todas las radios en general tenían locutores femeninos, es decir, locutoras, ¿no? Se les ocurrió hacer un concurso, llamar a un concurso para que se presentaran las chicas dentro de ciertas edades. Y desde luego probar las voces, para eso era, ¿no? Yo no sabía del concurso, pero eso vino de parte del señor Raúl Amoretti, de la familia de los Amoretti, muy amigos míos. Raulito, divino. Raúl, Violeta y Julia. Uh-huh. Ya nos conocíamos porque yo tuve un comienzo como actriz con el señor Humberto Nazari en Radio Universal, que estaba en la calle Soriano en esa época. Y bueno, de ahí había una amistad y un conocimiento, digamos, de radio y de micrófono. Entonces, como las cosas no estaban muy bien para mí económicamente, porque era muy nuevita en radioteatro, se aumentaban los sueldos y como era nuevita, la cosa andaba muy baja. Entonces, claro, buscaba algo más. Y Raúl Amoretti fue el que me dijo, hay un concurso en Radio Centenario, porque él era actor en esa radio. Sí. Dice, ¿por qué no prueba allí a ver qué pasa? Yo, ¡ay, locutora! No, yo soy actriz. ¿Cómo voy a ir de locutora? Decía. Esas tonterías que se decían muy jóvenes, ¿no? Me presenté y bueno, probé, habían varios días de pruebas en distintas formas, con locutor, sin locutor, sin salir al aire, después sí, se empezó a probar con micrófono, saliendo al aire, después para que escucharan los avisadores y ellos también determinaran quién podía servir las voces, en fin. Tuve la suerte que dentro de 300 muchachas quedamos 10, y de las 10 quedamos 3, y de las 3 quedamos 2. Y de las dos quedé yo sola. 29 años. 29 Pensé años. Pensé que me iba el otro día. Sí. Estaba muy asustada porque el señor Vázquez era un señor español que uno le temía a toda la gente allí, porque todos los que trabajaban ahí le temían al señor Vázquez. En fin, y como había quedado una señora también, y yo, éramos las dos últimas, y esta señora no sé qué problema tuvo con uno de los locutores que le había tocado el brazo, no sé qué, porque les cuento una cosa, era muy seria la cosa. Sí, porque las locutoras trabajábamos en un estudio y los locutores en otro. ¡Ay, no! Entonces el operador se volvía loco dando micrófono a un estudio y al otro. Ah, eso porque no quería que trabajaran juntos hombres y mujeres. Sí, ese era Marcelino Vázquez. Don Marcelino Vázquez. Sí. Era terrible don Marcelino. Bueno, la cuestión es que tuvo ese problemita, esta señora que había también salido junto conmigo en el concurso, se quejó, ¿para qué? Se fue ella de la radio, renunció, no sé qué problema, era pequeño, no sé si le rozó el brazo, y como no había contacto de ninguna especie, ella lo comentó con el señor Marcelino, y bueno, se fue. Estaba muy enojado el señor Marcelino, y yo estaba desesperada, porque digo, ahora me van a decir que me vaya, porque yo no fui elegida por el señor Marcelino. A mí me eligió la empresa, sí. La empresa que escuchó la salida al aire, que era Signa y Ross, Mejoral. Seguro. Entonces sí, escuchó y esa empresa le gustó mi voz pasando pasta dental Philips. Así que lo gané con la pasta dental Philips. Les gustó el tono de voz, esas cosas que pasan. Con toda la modestia lo cuento. Entonces cuando pasa este problemita, se va esta señora, yo me puse a llorar. Y el señor Vázquez, en el escritorio, que creo se conservó muchos años, tenía un vidrio que con el cual controlaba los estudios. Era terrible. Él miraba por los vidrios y veía que pasaban los estudios, qué estaban haciendo, si estaban fumando, si estaban hablando y no estaban en el micrófono. Controlaba todo. Y cuando mira para el estudio donde estaba yo, encontró una mujer sentada llorando como loca. Entonces me manda a buscar. Yo temblaba. Yo, bueno, yo voy a la calle, entra y salida. Entonces dice, con ese tono feo, me dice, ¿y usted por qué está llorando? Y yo, y sí, porque usted me va a echar, decía yo como una idiota. Usted me va a echar, ¿y por qué la voy a echar a usted? Y bueno, le explicaba. No, no, no, dice, usted va a quedar, dice, pero estos muchachos van a tener mucho cuidado porque son todos un degenerado. Porque le había tocado el brazo. A una. No, si hubiera estado acá, en esta época, este señor... No aguanta. No aguanta. Vienen esas señoras que andan con los pañuelos y con que pintan las iglesias. No sé lo que hubiera pasado. Claro. Bueno, la cuestión es que quedé, de lo cual me enorgullezco, porque fueron casi 30 años muy, muy buenos para mí, porque aprendí. Yo me hice en Radio Centenario. Lógico, yo no era locutora, había hecho una experiencia como actriz. Una cosa es pasar un aviso. Y otra cosa es interpretar un personaje con un elenco que se leía en esa época, no se grababa, se leía todo, era en vivo, pero leyendo. Pero ya pasar un aviso, darle una intención, vender, porque el locutor tiene que vender como si estuviera detrás de un mostrador, era ya una tarea muy difícil. Claro. Y difícil. Eso es el locutor. Porque el locutor tiene que convencer. Es un vendedor. A través de un micrófono, lo que hacían o lo que hacen los empleados de un comercio, que lo convencen cara a cara y frente a frente, ¿no? Claro. No era fácil. No Pero es tú... fácil, porque no es fácil. Escúchame, Lucy, dos cosas. Tú después hiciste muchas cosas en Centenario, pero... Desde luego. Pero acá te va a saludar un amigo tuyo, el Luisito Parodi. Luisito. Ah, Luisito, en Ruta 36. ¿Qué haces, Lucy? Ruta ¿Cómo te va? Ruta 36 a toda velocidad. ¿Cómo estás tú, Luis? Pero una alegría estar dialogando contigo, aunque sea por teléfono. Pero escúchame, ¿todo bien? Vos sí que sos un pedazo grande de esta radio, ¿eh? Sí. Sí. Escuché. Yo de allí tenía que haber salido al BPS para jubilarme. Seguro. Pero todavía me faltaba algunos años y edades. Oíme, lograste todo en esta radio. Lograste una posición, todo, una profesión, un marido, exacto, todo. No te faltó nada. La profesión entera la logré. Agradeceré toda la vida, toda esa experiencia. Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas. También heredé situaciones que ya pasaron, no tienen importancia, pero eso te ayuda a madurar y podía salvarlas y seguir adelante. Pasé cambios de modas, cambios de manera de ser, cambios de todo tipo, porque casi 20 años pasaron muchas cosas. Ganamos el campeonato del 50. Y yo estaba en una enemistad, me había enojado con un compañero, con Mazzarino, que era un muchacho de operador de mesa, y no nos saludábamos, no sé, una tontería que habrá pasado, ya ni me acuerdo. Sé que cuando el 16 de julio hacen el gol y ganamos el campeonato de 50, aquella tarde triste, nublada, y yo estaba, en la entrada, que era todo un palier muy grande de piso de madera, la entrada, a la radio, antes de llegar a los estudios, ¿no? Yo mirando para la calle Olimar, una tarde fea, triste. Yo digo, qué triste, no, estaba sola ahí porque yo no me hablaba con el operador. Y de pronto ese gol tan grande, y los gritos, la gente que salió a la calle como loca. El señor Paquito Busto, que estaba en el Teatro 18 de Julio haciendo La Tía de Carlos, que es un personaje que se viste de mujer, sí, salió vestido de mujer sin la peluca, se subió a un auto y gritaba como loco. Paquito Busto era un actor uruguayo, pero que tenía mucho éxito en Argentina y acá. Tremendo actor, sí. Claro. Sí. Entonces, yo vi a este muchacho, lo agarré, lo abracé, ya se terminó el enojo, era una alegría tan grande. Esa fue una de las satisfacciones más grandes dentro de mi trabajo, ¿no? Pero también tuviste, porque si no, quiero que destaques mucho, en especial, la cinta de oro, porque bueno, eso fue una cosa única, yo ¿verdad? Yo no quiero tomar mucho tiempo y sé que no lo tienen. Hay mucha gente que quiere saludar y que quiere recordar cosas lindas, y mucha gente importante que también pasó por Centenario, y gente actual que lamentablemente yo no tengo el gusto de conocerla. Hubieron un antes y un después. Estás invitada, Lucy, cuando vos quieras. Antes y después. Vamos a arreglar para que venga. Porque llegó un momento de la televisión, esa fue la grieta o el quiebre. Sí. Porque la radio funcionó muy, pero muy bien antes de la televisión. Los radioteatros eran maravillosos, tenían una audiencia tan grande que se hacían las obras y después se llevaban al teatro para que la gente conociera el final de cada obra, pero 10 días antes de que terminara por radio. Y las colas que se hacían en esos teatros para ir a ver a fulano, mengano, a ver si la mata o no la mata. Es decir, sí, lo que pasa ahora de repente con los teleteatros. Claro. Entonces, eso era maravilloso. Había mucho trabajo. ¿Cómo se hacía en un radioteatro un balazo? ¿Eh? ¿Cómo se hacía en un radioteatro el efecto de un balazo? Ah, bueno, se inventaban muchas cosas. Ah, no, pero no sé, yo me tenía que contestar la mano. ¿No vinieron los discos de Inglaterra con los sonidos? No, olvídate los discos. ¿Cómo se hacía artesanalmente el viento, un balazo lluvia en un radioteatro? Sí, había una chapa de zinc o algo así, que se movía y era igual que era el viento, parecía. Ah, vos me estás hablando del viento, yo quiero que vos me digas algo. Un balazo. ¿Cómo haces un balazo? Y hacía pum, porque yo nunca hice el balazo. Ah, bueno. Claro, ella nunca le tocó dar el balazo. Dos pedazos de madera dura, sí, fuerte, sí, y sale un yo efecto creo que como se hacía con una bolsa inflada, no sé. No me acuerdo. Ese acá mismo dos pedazos de madera. Sí, de dura. Ah, yo acá mismo venía a esta radio a ver grabar a Huber Salcedo y Lilian Olagaray. Sí. Pero me gozaba. Adelantado, se grababa. Joven, viendo cómo hacían los efectos de cada una de las cosas. Porque no habían dicho nada. Claro. Escúchame. Los sonidos, teníamos un cajón muy grande lleno de pedregullo y con unas cosas de coco, sí, las, hacíamos las pisadas. Los caballos. Sí. Sí, el paso de los caballos. Si era sí. galope, si era caminando. Trote. Huber Salcedo era experto en hacer caballos. Ay, Huber era maravilloso. Sí, sí. Pero era muy niño en esa época. Sí. Huber venía, se sentaba en una silla a escuchar y a mirar lo que hacíamos nosotros. Él tendría 13, 14 años. Después, cuando fue un adolescente, empezó a actuar. Y después, cuando estaba de novio con Miriam, empezó ella también. Los dos trabajaron los últimos tiempos en los radioteatros de Centenario. Estuvieron los dos trabajando. Y él fue el ahijado de Silvia Nelson. Claro. Ella era la madrina. Escúchame, Lucy. Sí. Porque se nos va el tiempo. Sí, yo sé que vuela el tiempo. Por eso, Bueno, eran como 5 o 6 radioteatros que se hacían en el día, de mañana, mediodía, de tarde y de noche. Todo el día. Se hacía un violín en la noche, que era un radioteatro, es como dicen ahora, tipo comedia, pero que termina, unitario. Unitario. Lo dirigía Oscar Serfoglio, y eso se hacía todos los domingos de noche. Sí. No paraba, porque se trabajaba de lunes a viernes y después el domingo también. Había un programa musical maravilloso los domingos de mañana, que se hacía. Era la hora popular, música popular con Enrique Soriano, Lilian, un hombre tan distinguido, estaba también Aragor, estaba Ablis, eran toda gente de tango. Entonces se hacía los domingos de mañana, eso, la gente salía a bailar. Escuchame. Venía el público. Bailaban en el estudio. En el estudio, en la radio bailaban. Bueno, el foxtrot se bailaba. Y después, eso siguió cuando después vino la cinta de oro. Claro. Y esa es la segunda parte de la radio. Bien. Porque cuando empieza la televisión, se vino abajo. Como decía yo, gente que perdió el trabajo porque seguro no se podía pagar un elenco. No había avisador. Lucy, iban todos para la televisión. Lucy, te vamos a tener que traer o conectar en algún programa de estos que haces de tan fantástico María de los Ángeles Valparda, que está acá en el estudio con nosotros. Ay, para que nos sigas contando cosas, porque el tiempo se nos va y tenemos a Luis, que también se tiene que ir. Y una cosa, déjame decirle a yo Lucy. Lo entiendo perfectamente, les pido las disculpas del caso. No, al contrario. No pido disculpas, al contrario. Tanta, tiempo todavía. Son cosas muy lindas, historias, anécdotas, que cómo no, con el mayor de los gustos, en cualquier momento. Bárbaro. Hacer una visita. Bárbaro. ¿Sí? Lucy, te contamos. Quiero conocer al personal nuevo. Ah, bueno, excelente. Te queremos contar que hay una entrevista que te hizo Sácara en el 2009, a la que nosotros accedimos porque la publicó en La Galena del Sur Antonio Tormo, que está acá en el estudio escuchando. Ay, pobrecito, con una atención impresionante, y está la entrevista que uno la puede escuchar, hecha por Sácara. La verdad que es un privilegio. Un gran amigo, una persona excelente. Yo lo respeté toda la vida, Sácara. Esa gente se destacaba mucho, que tenía una personalidad muy especial también. Lo mismo que Roberto Barri, otro que yo trabajé con él en Centenario, estuvo Roberto Barri. Hacíamos te tengo que dejar, el padrino, Lucy. Con el Negrito Yumbito. Se hicieron muchas cosas. Lucy, te tengo que dejar, mi amor. Bueno, yo te abrazo desde acá. Sí, querida. Desde mi casa, y ese abrazo va a ser presente en cualquier momento, con el mayor de los gustos. De ir a charlar donde se pueda y con el tiempo que ustedes puedan dar. Buenísimo. Para contar la historia, porque es la historia de la radio. Sí. Claro. No es mi historia, es la historia de una cantidad de personas. Claro. Cita Rosa, ni hablar. Sí. Empezó con nosotros. Sí, sí. Así que hay mucha cosa para hablar, lindas, cosas lindas, experiencias enormes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un día muy feliz. Un beso grande, Lucy. Igual para vos. Salude, que se acuerde, porque realmente es una de las radios más antiguas y una radio muy querida. Chao, mi amor. Muchas gracias. Les digo hasta siempre a todos. Chao. Gracias. Lucia Regui. Nos vamos a la pausa con un par de mensajes. El Boyero de San Jacinto manda un abrazo a todos. Sí. Aurora de la Unión también dice felices 90 años a todos. Les escribo desde Garzón. Bueno, fue para ahí. Ustedes defienden a los trabajadores, son coherentes. Es la única radio que escucho, nos dice Aurora de la Unión. Si queremos, podemos escribir la historia nueva. Bueno, y acá está Parodi, que ya intervino, ya está metido en la cosa. Es otra que hombre de radio este, y que se vino por aquí, por la Centenario también. Luis Parodi, así, amigo de años, el hombre... Insólito. No, el hombre insólito era cuando estaba trabajando en mi programa. Me dijo, yo voy a trabajar, yo estoy en tu programa. ¿Cuándo era eso, Nelly? No estábamos acá, ¿importa? Estábamos en el 97. ¿Y en qué radio estaban? En la 38, en el Sol. Ahí está. Entonces, ¿y trabajaban juntos? De 7, mi programa iba de 7 de la mañana a 12 del día. Y él hacía la primera media hora, los 22, 23 minutos. Y eran cosas insólitas, pero el hombre... Buscaba noticias insólitas en internet y oía... A pasarla bien con Nelly, una barra de gente amiga de la radio. Siempre tempranero, ¿no? Sí. Se me dio así, sí, la verdad que sí, se me dio así. Mejor, sí, mejor. Fue un hombre, es un hombre de radio. Hice en Radio Rural un programa a medianoche, pero al muy poquito tiempo lo dejé porque no me sentía cómodo de madrugada. Empezaba a medianoche, pero no me sentía cómodo. Tuvo una radio en Paysandú también. Fue dueño de radio. ¿Paysandú? En dos años. Radio Paysandú, dos años, sí. Pero fue una cosa muy... Un amigo de mi hijo... tuvo la oportunidad de comprar una radio, Radio Paysandú, y me dice, mira, yo no soy hombre de radio ni me interesa quedarme con una radio, me interesa hacer negocios. Claro. Si vos pensás que en dos años podemos hacer algo de plata, entonces la compramos a media y a los dos años la vendemos, pero la tenemos que vender a los dos años y ganar plata. Mira que yo no estoy, claro. No me hables de que la radio, no, yo quiero guita. Bueno, me fui a Paysandú dos años a vivir en un hotel y a los dos años la vendimos en el doble de lo que la habíamos comprado. O sea, que no fue bárbaro. Ah, no. Buen negocio. Ese es el hombre que precisamos acá en Centenario. Exacto, seguro. No digas nada todavía. Con total honradez, si tuviera 20 años menos, ya les digo que sí, pero digo... Claro, estoy para largar ya. Tengo 75 pirulos. ¿Y querés largar? Sí, sí, quiero largar. Yo también tengo 90, pero quiero largar, pero por ahora no. No, por ahora no. No quiero largar por ahora. Pero miren esto, manda un mensaje Carlos Castillo, un periodista, un gran periodista. Sí. Eres del Chuy, de Rocha. Claro, trabajó acá. Claro. Te mando un gran abrazo, Carlos. Bueno, dice, se ve que está escuchando. Nos mandó un mensaje también, un saludo. Dice, los efectos especiales caseros eran una profesión. Se llamaba sonoplastia. Había especialistas en las radios. Sí, señor. Sí. Bueno, acá hay varios especialistas. No, yo no soy especialista. Varios han pasado. Le tiré una cáscara de banana a Lucy, nada más. Le tiró una, todavía lo dice. ¿Qué? Lo tiró. Bueno, y Nelson dice, si el espíritu de esas personas, por ustedes y los que están saliendo al aire y todo, fuera el de toda la sociedad, viviríamos en el paraíso aquí en la Tierra. ¿Qué cosas se extrañan de hace, pongámosle una fecha, 30 años de la radio, 40 años de la radio? Que hoy hablábamos fuera de micrófono de las distintas eras, ¿no? O sea, poniendo más o menos una era allá en los años 60, 70... ¿qué cosas extrañan? Él entró en el 70 acá. Yo acá en Radio Centenario entré en el 70, sí. Desde el 67 trabajo en radio. Yo no extraño nada, me parece que es lo mismo, simplemente con otras herramientas. Ajá. De los grabadores horizontales, no había ni siquiera grabadores verticales cuando yo empecé a trabajar en la radio, hasta la computadora de hoy, pero lo que te hacen es lo mismo. En el fondo, te puedes rascar y es lo mismo, simplemente más práctico. ¿Y de los contenidos? ¿Es lo mismo también? Yo creo que sí, depende de cada uno. El contenido se lo das tú. Al venir a hacer un programa, le das el contenido que a vos te parece que le tenés que dar. No creo que haya mucho misterio. Ahora, ¿cuánto pesa el periodista o el locutor, el que trabaja, el que hace radio, ¿no? ¿Cuánto pesa con las mismas herramientas, incluso con las mismas herramientas? ¿Cuánto pesa? ¿Qué le pone el periodista, el que hace radio, ¿qué le pone? Porque este es un medio que con el tiempo va a funcionar solo, yo qué sé. ¿Qué le pone el cirujano que te va a operar cuando vos tenés un problema? Ahí está. Si te opero yo, vas a morirte seguro. Si te opera el cirujano, vas a salvarte. Y según qué cirujano también. También, entonces depende de que sea cirujano. Y esto es lo mismo, la experticia, ¿no? El valor de saber hacer determinada habilidad, sí, para... Y la habilidad, y dístela con la palabra. Para mí fundamental en la radio, tanto el que está al frente de la radio como el que trabaja, es la habilidad. La, porque acá tenemos también, que el agua, todas las cosas, los papeles que se te pierden, empezás a hacer amago como para que no tenés la lapicera, alguien te la alcanza. Eso es habilidad. Vos te das cuenta una cosa, tú tenés 90 años, se te pierden los papeles. Ni a él ni a ella se le pierden más los papeles porque no tienen más papeles, tienen computadora. No, perdón. Yo tengo mi cuaderno. Yo uso todo cuaderno. Si no, después tengo que ir a buscar de nuevo allá. Lo que me parece importante me lo guardo. Sí, ¿no? Sí. En un cuaderno, si no, los papeles. Igual los pierdo todo. Sí, bueno, no, pero tú tienes. Yo te escucho y tú tienes. No dificultades, pero a veces no te es tan fácil como a Laurita, tu compañera de programa, manejar esta cosa endiablada que... No, yo no la manejo, directamente no la manejo. No, la maneja, no sé ni prender la tablet con la que hacemos todo en el programa. Si a mí me larga solo, estoy en el horno. Y además claro, no quiero aprender, ¿eh? No, yo tampoco. No, me niego yo ahora. ¿Qué hiciste tú en Centenario? ¿Qué programa tenías? Mira, hice muy brevemente un programa con Vilma Lujambio y el Poroto González. Grande. El Poroto, ¿cómo se llamaba? García, el Poroto García, digo. A Rubén García. Rubén García, Vilma Lujambio, y quien les habla, hacíamos un programa que se llamaba Feliz Cumpleaños. Pero se nos fue el auspiciante, porque resulta que este bandido se enamoró de una mujer, dejó a la suya y se fue para Australia. Entonces nos dejó sin auspiciante. Es para matarlo. El amor no se puede. No. Y ahí cortamos Feliz Cumpleaños y como estábamos en Radio Centenario, la 36, le dije a Correa, creo que era el apellido del gerente en ese momento, le digo, ¿y qué tal si los fines de semana, sábado y domingo, hacemos Ruta 36, remedando la Ruta 66? Claro. Y bueno, si te tenés fe, dale, vamos. Tenés anunciante y pruebo, yo qué sé. No sé, esto nunca, uno nunca sabe. Si decís que sí, capaz que mentís. Si decís que no, también. No, claro, sabe. Hay que salir a buscar. Y bueno, surgió Ruta 36 y funcionó varios años. Qué bueno. Que no cayó el programa porque no tuviera anunciantes ni nada. Cayó porque vinieron unos pastores que compraron la radio y ahí sí. Yo no tuve... Ahí muy vino buen... otra etapa de la radio. Sí, claro. No tuve muy buen feeling con ellos, a pesar de que claro. Soy cristiano, pero no, eso con esos pastores no tuve feeling. Claro. Y ahí me fui. Pero digo, andaba bien el programa ese. ¿Y conseguiste los anunciantes? Sí, claro, sí. No, es una de las grandes habilidades de él. Fantástico en ese sentido. Tenemos que ponerlo de profesor. Todo. Tenemos que trabajar, pero nadie que me diga que no puede conseguir anunciantes ni que no puede vender. Porque digo, no es verdad eso. Todos tenemos la capacidad de vender y de tener anunciantes. El tema es que es un trabajo de negros, que tenés que estar permanentemente en la calle atrás de ellos. Claro. Es una profesión ingrata. Sí. Pero nadie que me venga a decir a mí, yo que no puedo consigue. Vender. ¿No? Mi hermano se la pasó, en la época que estábamos en la radio, mi hermano se la pasó diciéndome, no, eso no es para mí, yo no sé, hasta que se vendió a la radio y se quedó sin laburo. Cuando se quedó sin laburo, a los 10 minutos sabía vender, porque llenó todo el programa de Radio Imparcial de avisos él solo. ¿Y cómo? ¿Vos no eres que no sabías vender? ¿Y ahora qué? ¿Tenés el aviso, el programa lleno? Un saludo para él también, ¿eh? Sí, gran un abrazo grande, Pablocito. Gran hombre de radio. Y gran tío. Gran admiradora de cosas. Gran hermano. Bueno, y somos conscientes de que hay distintas etapas de la radio, recién lo decía Luis, cuando después agarraron los pastores acá, abrió otra etapa, después hubo otra etapa, mucha cosa, pero esta parece ser la etapa más rica, la más viva, más fermental, exactamente. La más importante. Sí, yo creo que sí. Bueno, y hay otro ahora, otra voz que aparece acá, Luis Carlos Cotelo. Luis Carlos Cotelo. Qué tipo bárbaro. Hay que darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, a ver esa voz. Con las voces uno acaba escuchando y va reconociendo. Nos pasó acá con Parodi y ahora nos pasa con Cotelo. Bueno, yo les agradezco muchísimo este llamado porque significa mucho para mí. ¿Estabas escuchando la radio? Más o menos. Sí. Luis, una vida con el periodismo también y vivido de forma pasional también. Tampoco era que va y cumple el horario y nada más, ¿no? No es así. Yo quisiera en primera instancia agradecer a la dirección de la radio, que a través de la periodista Nelly Fernández ha tenido la amabilidad de convocarme. Saludo para la audiencia de Radio Centenario, para el personal de la misma y para todos los que están allí en el estudio, que me nombraron varias personas a las que le tengo mucho aprecio y a las que algunas conozco y otras no, pero por sus nombres tengo buenas referencias. Si ustedes quieren preguntarme lo que quieran, con muchísimo gusto estoy a disposición. Bueno, tú empezaste como informativista. Mira, yo trabajé en Radio Centenario como funcionario, porque siempre fui un asalariado de los medios en que trabajé. Sí. Es decir, un proletario de la pluma o algo así, proletario de la pluma y del sonido. En el año 1969, yo recuerdo que había trabajado en frecuencia modulada en la primera radio de FM que tuvo el país, que fue Río de la Plata, para luego convertirse en la cadena, creo que se llamaba Plata, sí, o algo así por el estilo. Y entonces tuve una diferencia allí por razones de carácter salarial con los dueños de la emisora, y entonces me fui. Dice, bueno, voy a buscar en mi profesión, que era operador locutor, y también había hecho cursos en la Asociación de Empleados de Radio del Uruguay, ADER, en aquella época, en la que me presenté como informativista, ya que tenía bastante formación sobre ese tema, y me aceptaron. Entrando al departamento informativo, ustedes se imaginan, en una época que era muy, ¿cómo le voy a decir?, removedora. Nada más ni nada menos que se estaba cuando el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros había declarado la guerrilla contra el gobierno que presidía Jorge Pacheco Areco. Se imagina que era una época en la que estábamos todos convulsionados y era el prolegómeno del golpe de Estado cívico-militar que luego se dio en 1973. Es decir, que la parte informativa, que era bastante buena en Radio Centenario, dirigida por el señor González Hernández. Sí. El Paco, tenía, ¿no? González. Paco González, no, Fernández. Sí. Francisco, ¿yo? Claro, nunca, Paco. Sí, sí, fue Paco, pero nunca lo conocí por Paco. Siempre le tuve mucho respeto y conmigo fue una persona que me orientó en muchísimos aspectos. Aprendí mucho. Radio Centenario fue una radio que prácticamente me colmó las bases de mi trabajo en toda la radiotelefonía. Fue realmente un aprendizaje muy importante. Y el departamento de prensa de Radio Centenario era bueno, digamos, dentro de las posibilidades que tenía, y entre las informaciones primicias que dimos en esa época, les informo, estuvo el copamiento de Pando por parte del MLN. Mira, fue la información que se dio en Radio Centenario, que realmente fue todo un impacto, ¿no? Claro. Trabajábamos con González Hernández, estuve como compañero, y voy a nombrarlos algunos que me acuerdo. A Nelson Lamas. Sí. Nelson Lamas, un gran locutor y había trabajaba en otros medios también. Teníamos a Rodríguez Buchacur, un compañero que trabajó también en Radio Centenario y que luego tuvo muchos años trabajando en El Espectador y posteriormente en Canal 12. Emilio de Castro estaba Emilio también. De Castro también, sí, me faltaba nombrarlo, entre otros compañeros, y si me olvido de algún otro, que me perdone, pero ya la memoria no es tan tan vigorosa como la de otros años. Escúchame, también hiciste deportes. Sí, deportes nosotros hicimos con un con Isidro Alberto Sácara, que creó, creamos, porque entre los creadores estuve yo, la Rueda Deportiva Centenario, que fue un programa que duró muchísimos años, de larga duración, en materia deportiva, que en esa época no se usaba la larga duración. Había programas de media hora, una hora, pero nosotros hicimos una rueda deportiva todos los domingos, que incluso tuvo repercusiones amplias, más tarde con Sácara, que siguió en la conducción, yo después dejé Radio Centenario. Y ese programa inauguró una faz distinta que Radio Centenario no tenía. Y además también, con Isidro Alberto Sácara, comenzamos transmisiones de fútbol por Radio Centenario, cosa que Radio Centenario no hacía hasta el momento. Es decir, las transmisiones directas de fútbol desde el Estadio Centenario y otras canchas, que evidentemente para Radio Centenario fue otra fase distinta. Porque en esa época ya la televisión estaba haciendo estragos en la radio. Sí. Es decir, empezó a quitarle audiencia, empezó a hacerla tambalear económicamente. Eso, sobre todo. Entonces todo ese tipo de cosas hacía que la radio fuera. Pero Centenario se mantenía hasta ese momento con algunos chispazos. Había sido una radio muy oída, ustedes han podido escuchar a algunas personas que trabajaron mucho antes que yo y que pusieron decir lo que era Radio Centenario, la catedral de los radioteatros, sí, así como también otras cosas que tenían programas. Eran programas musicales realmente muy fuertes, con grandes DJs y además, claro, con una programación importantísima de gran repercusión popular, como fue el programa La Cinta de Oro, sí, que conducía Lucia Regui junto a Casas. Yo llegué a grabar, cuando me estaba por retirar de Radio Centenario, porque Casas se fue una o dos veces La Cinta de Oro y después yo me fui, cuando la radio comenzó un declive importante en la audiencia, a raíz precisamente del advenimiento a la misma de un grupo religioso dirigido por el pastor Milovan. Sí, el pastor Milovan. Que yo no estoy cuestionando el tema, no, el tema vinculado a la raíz filosófica de lo que ellos planteaban, la base de lo que ellos decían. Estoy cuestionando que en esa época el Uruguay no estaba preparado para recibir la inserción en una radio que venía haciendo una campaña bastante buena en todos sus aspectos. No estaba acostumbrado el Uruguay a recibir gente religiosa que entraba en todos los programas, etcétera, y le cambió la paz a la radio, sí, en muchos aspectos. Sí. Lo que vino, bueno, allí un declive hasta que después ellos tuvieron que vender la radio. Claro. Sí, bueno, pero eso pasó mucho tiempo. Ahí nosotros entramos en el 79, entramos en la radio y ya ahí había empezado a cambiar un poco. Cotelo, no sabes cómo te agradezco, porque sé que es difícil a veces poder encontrarlo y además comprometerte a que estuvieras en tu casa para yo poder entrar, para que nosotros en este programa tan especial pudiéramos entrar. Sí, no, yo quiero agradecer porque en primera instancia es la vida de uno, ¿no? Sí, claro. Fíjate que yo me he jubilado ya. Algunos dicen los beneficios jubilatorios, te acogiste a los beneficios, sí, jubilatorios, sí, estamos jubilados, ¿no? Estamos jubilados. Entonces es difícil que alguien te busque para recordar este tipo de cosas o para saber si existís o no existís. Además yo quisiera recordar otras cosas, pero sé que el tiempo en radio es bastante complejo, hay que dar paso a otras personas. Sí. Y tendría mucho más para contar y decir, que creo que realmente vale la pena. En una radio que para mí tiene una gran vigencia, y ahora también la tiene, y es, sí, una radio distinta porque tiene un elemento trascendente en su esencia, que es una radio que hace sentir su posición política y una estructura importante. ¿Se podrá con no dignidad, con dignidad, sí, hace sentir su con dignidad. ¿Se podrá o no estar de acuerdo con sí, con los mensajes que a veces sí, se imparten, como toda cosa? pero es una radio distinta, diferente. Totalmente. Que vale la pena tenerla siempre en cuenta. Y, y con esto yo creo que lo importante es ser agradecido, porque la Radio Centenario, en un gremio tan difícil como es el de la radiodifusión, que en los hechos casi no existe, siempre ha pasado lo mismo. Siempre que tengo problemas en otras emisoras y problemas de carácter gremial, tuve la acogida, creo que las reclamaciones que nosotros hacíamos tenían que tener. Y bueno, eso es muy importante. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Cotelo. Luis Parodi te habla. Bueno, un abrazo para ti, Parodi. Un abrazo, Cotelo. Antonio Tormo. ¿Qué pasa? Antonio Tormo también, bueno. Sí. Hombres realmente... De mucho peso en la radio. ...importantes en la Radio Telefonía Nacional. Bueno. Creo que vale la pena escucharlos y verlos, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Te vamos a convocar. Habría muchas cosas más para hablar, pero como hombre de radio sé que las cosas paran en determinado momento. Muy bien. Un abrazo grande. Gracias. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nada. Bueno, mientras esperamos la próxima comunicación, llega mensaje de Martín Rodríguez, que es del equipo de fútbol. Que lo cumpla feliz. Uno de los ángeles de Cutsa. Que lo cumpla centenario, que lo cumpla feliz. No. Mi nombre es Martín Rodríguez y de parte mía, de Fútbol Centenario y de Misión Deportiva, querer saludar a lo que hoy en nuestra casa hablamos de Radio Centenario por estos primeros 90 años de vida, que no es un número para nada despreciable. Así que a todos los que hicieron posible la realidad de esta radio y a todos los que hoy hacen posible la realidad de la radio, desearles muy feliz cumpleaños. Y bueno, que sean por 90 años más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias para Martín Rodríguez, para todo el equipo que están metiéndole mucha fuerza a la transmisión. ¿Martín Escasella, que relata? No, Martín Escasella fue hasta hace no mucho tiempo. Ahora está otro equipo de gente que salió de Martín Escasella, muchos de ellos, otros son nuevos. Un equipo de muchachos jóvenes. Bueno, viene ahora un hombre de San José. Un periodista de San José, que le estamos dando tiempo a Nelly que trague lo que está comiendo, porque estamos en el estudio y está comiendo, la gran periodista. Y vamos a ir a Cacho Mariño Pucci, que es un hombre también con el que hay que hablar en un aniversario de esta radio, ¿no? Hola, Cacho. Nelly, no sabes el gusto que me da de charlar contigo y de alguna manera participar de esa hermosa mesa que hay ahí en torno a este festejo tan tan importante que tiene mi querida CX36 Radio Centenario. A pesar de que yo estuve muy poco tiempo vinculado a la radio, pero tú sabes que la supe querer y la quiero muy profundamente. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, pero tú fuiste clave porque hiciste programas muy importantes, ¿no? Bueno, sí. Yo diría que el culpable de ese de esa importancia que tú le estás dando a mi pasaje por la 36 fue producto de un acto casi demencial de Carlos Caballero cuando nos planteó en 1982 a Gerardo Viña y a mí, que habíamos llegado a la radio, a través de un equipo deportivo que integraba toda gente de San José para seguir a Defensor, nos planteó una mañana poder hacer un programa periodístico. Sí, era bien típico de Caballero. Siempre se le ocurría lo que no. No te preocupes, actos demenciales, Caballero, le conozco unos cuantos. un gusto, Luis, de poder... Igualmente para mí, igualmente. Contigo. Y bueno, y ahí nos planteó, pero usted está loco, en un programa periodístico, en este... No, siéntese jefe, como solía decir. Siéntese jefe, que le voy a explicar. Bueno, nos explicó y ahí arrancamos con Gerardo. Típico de Caballito. Con Gerardo, con, con Gerardo Viña arrancamos un programa en la mañana, Primera Plana, y después Gerardo tuvo que abandonar porque él dejaba su trabajo acá en San José y yo estaba prácticamente radicado en Montevideo porque trabajaba ahí en Montevideo. Y ahí a Nelly Fernández se le ocurrió que, lo digo así, Nelly está para ser testigo, sí, de que no abandonara el barco, que iba a traer un socio para poder hacer la continuidad del programa, y apareció con un señor que detrás de una nariz se transformó en uno de mis grandes amigos, que es Gerardo Sotelo. Y ahí, bueno, que tú sabes que Cacho, que sí. Gerardo Sotelo ya está confirmado como director de Canal 5 y además director de las radios del Sodre. Va, no sé cómo se llaman ahora. Medios públicos, algo para... Sí. No medios públicos. Cosa que me alegra muchísimo porque conozco la profesionalidad, además conozco la formación cultural, intelectual, no sé cómo llamar, que tiene Gerardo. Sí, sí, sí. Es un tipo con una ductilidad increíble y que, bueno, por tu culpa, Nelly, se ha transformado en uno de mis grandes amigos. Y qué contarte de esa época. Yo me da hasta vergüenza decir la gente que integraba el staff de la radio y que yo estaba incluido ahí. Una cosa parecida me pasa con Jaque. Cuando Manolo me invitó a hacer una página que se llamaba El Archivo de la Voz y la Palabra. Sí. Y veía la gente que estaba en la redacción que me daba vergüenza decir que yo estaba ahí. Y recuerdo claramente a gente que con la que algunos continuaron amistad, el caso de Juan José Arrés, por ejemplo. Sí. Un amigo hasta estos días, ¿no? Recuerdo que después que nos íbamos nosotros de la radio, si sirve el aporte, venía un trío con tiempo económico, estaba Ricardo Lombardo, sí, Daniel García Pinto y Edgardo Martínez y Mario. Exacto, exacto. Después venía, no me acuerdo si era primero o después venía Juanjo con un socio que no me acuerdo en este momento, no. Es claro, me he puesto viejo y se me ha ido algo de la memoria. ¿Mautone sería? ¿Quién? ¿Con Mautone? En Mario Mautone, exactamente. Sí, Mario César Mautone, sí. Mario César Mautone. Estaba el Petiso López con su espacio de folclore. Obvio. ¿No? Obvio, sí. Que de alguna manera fue el cobijo de Juan Carlos después de su exilio en Tacuarembó, hay que decirlo. Y bueno, y después estaba la doctora Levy, que sé que está bien de salud y que han estado de parranda contigo hace un poco tiempo, sí, me han dicho, Nelly. Sí. Bueno, y estaba nada más ni nada menos que un ícono de la radio como era Rubén Castillo, claro, con Ligia Almitrán. Sí. No se me olvida, mira, les cuento algo, se me olvida jamás ver entrar a Rubén Castillo, con el que no puedo decir que fui amigo, ni conocido, ni nada, porque en realidad pocas veces me crucé con él, porque él estaba en la tarde y yo estaba en la mañana, ¿no? Sí. Pero verlo entrar con aquellos lentes de borde negro, oscuro, acompañado por Ligia, y otra figura que no se me olvida más de sus columnistas, era Espínola Gómez, con su clásico sacón. En fin, una época maravillosa de la radio, en la que me formó a hacer lo que sigo haciendo desde que me fui de la Centenario, que me vine para San José. A la República de San José, perdón. A la República de San José, sí señor. Sí, ¿tú haces un programa los domingos? Sí, yo empecé cuando se adjudicaron las FM en San José. Empecé con un programa en una FM, de la que un pasaje de que lo tengo como muy rico y que terminé muy mal con quien dirige la radio, ¿no? Y ahora estoy en una radio cumpliendo 20 años precisamente ahora en marzo, con un programa que hago los domingos también de mañana. ¿Cómo se llama? Plácido Domingo se llama, desde las 9. ¿En qué radio está? Ya que en marzo vamos a ir con Cerreza a tu programa un domingo. Bueno, avisen, así me escondo. ¿Sabés, Luis, que mucha gente me ha intentado, porque yo hago un programa periodístico, entonces siempre hay gente que te quiere y gente que no te quiere y gente que le busca los pelos al huevo. Y en realidad, obviamente no se lo voy a explicar a ustedes, se trata de la placidez del domingo, es un juego de palabras que hicieron dos delincuentes amigos míos acá en San José cuando fui a armar el programa, me dijeron, ponele Plácido Domingo, y la verdad, acaté la orden. Bueno, muchísimas gracias, Cacho. No sabés qué placer encontrarme, reencontrarme contigo. Nos vamos para a estar en contacto y te prometemos, ya hablé con Cerré, vamos a ir un domingo, la última hora de tu Plácido Domingo, para alterar esa placidez, porque somos así. Por supuesto. Yo quiero señalar, que creo que lo escuché hace unos minutos, hoy la radio está con dificultades, está como están todos los medios de comunicación. La radio tiene una línea periodística que uno podrá compartir o no, pero lo que no se puede discutir es la coherencia de la línea periodística que tiene la radio. Yo tengo gente acá en San José, el caso de Darío Camilo, un tipo entrañable, al que quiero mucho, y al que no voy a decir que le doy posibilidades, no, las posibilidades se las ha ganado en mi programa durante mucho tiempo. Así que le mando un abrazo a todos ustedes y a vos, Nelly, en particular, un beso muy grande. Gracias, querido, muchísimas gracias. Un abrazo nos vemos. De parte de todos nosotros. Igualmente para ustedes, a la orden por acá. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos que ir a... pausa no. Pausa no tenemos o ahora. Sea, tenemos hora y media, pero tenemos una llamada atrasada, ¿no? Tenemos capaz que una podemos, llamada atrasada que está buscando. Podemos sí. Adelantar la pausa, capaz, Ángeles, unos tenemos, minutos. Pero tenemos una cantidad de saludos. Tenemos que sacar a Maltone. Saludos, felicidades por el aniversario de un oyente y periodista que supo trabajar en la Centenario, dice Jaime, pero creo que ahora después vamos a poder hablar con él incluso. Hay un saludo de Gianfranco, de un programa de aquí de la radio. Buongiorno, lo saluda Gianfranco, conductor de La Voce del Calabresi. El saludo fraterno por estos 90 años de la emisora. Siempre adelante, es fundamental seguir teniendo un medio alternativo entre tanta desinformación. Mientras la gente vive dormida, por lo menos tenemos un medio que nos mantiene despiertos. Así que por felices 90 años y por muchos más, tanti auguri, arrivederci. Está muy buena bien. La participación de los italianos, de los calabreses acá en la radio. Carmen Carrero también nos mandó un audio. Buen día, compañeros. Un saludo enorme en estos 90 años a La Imprescindible, la única radio de izquierda, la radio que acompaña la lucha de todos, la de los sin voz, la que no se deja comprar, la que no se dejó apagar porque todo un pueblo colaboró, la que no tiene descanso y está siempre ahí, cada día, recordando a los caídos por luchar y siendo un pilar fundamental en la lucha a seguir por un mundo mejor. Salud, compañeros, y a seguir así, que tenemos entre nosotros a los mejores compañeros y compañeras. Un abrazo enorme. Cecilia también se comunicaba. Feliz aniversario de la radio, compañeros. La verdad, ¿qué haríamos si ustedes no faltaran? Desde la mañana hasta la noche, prendida en casa. Siempre imprescindible por esa información de calidad real que va a las fuentes, que va a los conflictos a buscar, no que se guía por lo que se dice o por la noticia de los grandes medios, y con ese respeto y sensibilidad y empatía con toda la gente, con todos los problemas de la gente, de nuestro pueblo. Bueno, un saludo y no nos falten nunca. Bueno, gracias. Gracias también ahí a Cecilia. El doctor Cristian Cruz, abogado, desde Chile, se comunica también. Gracias, amigo de Radio Centenario, por estos 90 años. Espero que sean otros 90 más con el mismo compromiso que han tenido, que han mostrado en su interés por conocer lo que sucede en otros lugares, por difundir y sobre todo por su compromiso con los derechos humanos y principalmente con la verdad. Desde Chile, su amigo Cristian Cruz. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Lorena de Parque del Plata también nos mandaba un audio. Feliz cumple a la radio Centenario, la imprescindible, desde acá. Besotes. Y Mauro el chofer también.

festejo por todo el país, reconocimientos, sí, a locutores. Por ejemplo, ha sido este programa de, que me siento muy feliz de estar acá. Hemos estado con Lucia Rey, una grande. Por favor. Por favor, Luis Carlos Cotelo. Pues, porque si no, después en el año 2022 lo van a hacer de un día para el otro, va a haber una, claro, mesa y se termina la cosa, vas a ver. Bueno. Seguimos con estas comunicaciones, sí, y está Miguel Ángel Bobbio, por allí un hombre de esta casa, un hombre de muchos años en la comunicación también. Bobbio, buen día, bienvenido. Antes de hablar quisiera decir unas palabras. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿y por qué? Lo menos, sí, por lo menos un poco de risa no viene mal. No, claro que no. Bueno, feliz cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños. Me faltan 13 a mí, 13 años. Para llegar. Para los 90. Para los 90. Claro, claro. Como parón y por ahí. Bueno, una pregunta, vos y la radio, no digo la 36, digo vos y la radio es una vida también, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y es importante que lo destaque porque lo he hecho en más de una oportunidad, que soy un artesano de la radio, porque cuando llegué a Montevideo, allá por 1970, vine a cantar a El Millonario con Mario De Carlo en Canal 10. Mira vos. Esa era mi perspectiva. Estudié canto en Mercedes con Martino Rodas, aquel de los coros famosos, y la intención mía era cantar. Y la radio ya la había experimentado en Dolores, porque tuve la fortuna, un día el conserje, que le decíamos El Negro Cardoso, me dijo, mira Miguel, ¿por qué no haces un programa de radio de tarde acá? Según me comentaron después, Antonio Tormo está más capacitado que yo para invitarlo, era la única radio en un instituto de educación en el Liceo de Dolores, que era CX o CW56, que después pasó a ser Difusora Soriano. Ahí comencé con un programa de radio. Después llegué a Montevideo. De pura casualidad, encontré un día a don Miguel Raciopi en Mercedes. Uno de sus empleados, Francisco Agual, me dijo, mira, que le decíamos cariñosamente el Toro Raciopi, compró una radio, me preguntó qué sabía de radio, le digo, lo único que sé es cambiar la pila a la espica. Lo único que sabía, exactamente, y tuve la fortuna de estar en la radio. Y hasta ahora, a Dios gracias, que hace 11 años estoy acá con ustedes. Así que le paso el envío, sí, a Sandra Barón y a todos los compañeros de la emisora, sí, que siempre nos dan una mano. Además de lo bueno que son como profesionales, que eso lo puede hacer cualquier persona. Ser buen profesional es la condición sine qua non. Lo difícil es encontrar seres humanos que vayan por tu misma ruta. Y más que nada cuando a uno, medio los resortes, se le están agotando y ya prácticamente no vale la pena aceitarlos. Por eso es que me siento bien con ustedes. Después de mucho tiempo, 20 años en Fénix, 20 en la madrugada, estuve después, espera un segundo, 5 años en el Sodre, en CX38, hasta, sí, que un día el director de esa época, el doctor, no importa, no lo recuerdo, pero lo voy a recordar. Sí. Un hombre de San José me echó en aquel tiempo, me dejó sin trabajo, luego de haberme regalado un libro de la marca Stones para mi cumpleaños, elogiarme a carta cabal. Cuando vine de un día de la madre en Dolores a ver a la vieja mía, me mandó una carta, de despido, cosa que era insólito. Después entré en Centenario un tiempito, estaba el cura, uno de los padres que estaban ahí. Sí, de los de antes. Exactamente, y después por una charla que tuve con Churi Dibarne, gran cariño para él, entre otras voces, me acerqué a Sandra, me hizo nota, un reportaje ahí, Churi, y ya me quedé para siempre en esta casa, donde sigo siendo un artesano, contando con Vicente Lima y todos los operadores, para hacer un invento de la radio que comenzó hace mucho tiempo, el fantasma de la discoteca, que en aquella época que empecé tuve la fortuna de presentar a Omar Gutiérrez, él venía recién de San José, y yo lo presenté y me dijo don Miguel Raciopi, pero le parece, Miguel, promocionar a otros programas. Le digo, claro que sí. Y estaba Jorge Robinsky, estaba Gustavo de los Santos. Cuando la radio, en la noche madrugada, tenía lo que es la radio como comunicación, ustedes saben más que yo, no creo que en el mundo haya un medio tan claro. interesante, porque podemos trabajar así, prácticamente íntimamente vestidos, y hacer un programa como radioteatro. Y claro que sí. Claro yo nací en Dolores, en Dolores escuchaba a Juan Casanovas claro. y a Violeta Moretti, creo, en Carve. Sí. Los radioteatros. Omar de Feo a la Una, que mi padre lo escuchaba como si fuera una religión, a la Una de la tarde, Radio Carve, los informativos. Y hoy sí es una radio como para comunicarnos lo más hermoso. Por eso es que le mando grandes cariños a ustedes. Ahí estaba Parodi. Sí, se fue ahora Parodi, estamos con Tormo. Mirá, Parodi, Luis y Jorge estaban cuando llegué a la radio FM, yo estaba ellos en la radio, tuvieron un tiempo nomás, y ahí seguí trabajando, tuve la fortuna o el infortunio de anunciar la muerte de Zita Rosa, Alfredo, porque la madrugada me golpearon la puerta de la radio, yo hacía todo en la radio, era locutor, operador, limpiador, vivía en la radio, viví 3 años ahí nació mi hijo Daniel, en la radio con Elizabeth. Tuvimos un grito encantador, donde ahora están todos los equipos de los equipos técnicos en la radio, ahí estaba mi dormitorio. Bueno, Miguel, nosotros tenemos que agradecerte mucho que hayas llamado, sos parte de la radio y estás siempre con nosotros. Es un orgullo que estés con nosotros también, y a los oyentes que no hayan escuchado, que lo escuchen los sábados de noche, el fantasma de la discoteca. Un abrazo grande para vos, para la familia. Bueno, espero que te agradezcan esa recomendación. Van a agradecer. Un beso grande para todos, para todo el mundo, para toda la gente. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grandote, que pasen bien. Un abrazo. Y mientras tanto, sigue llegando gente acá. Sí. Una cara que yo hacía años que no veía acá. Yo no sé qué hace. Vine, pasaba y entré. La Chabela, la Isabel Oronoa, la nena. ¿Cómo me decías tú? Madre. Tengo 11 hijas. ¿11 hijas putativas? Sí. De la radio y la prensa, en serio. Impresionante. Sí. Una alegría. Yo me acuerdo, Isabel, de las primeras caras que yo vi en esta radio cuando vine. Claro. Estaba de tarde con Perkovich. Esa fue una segunda etapa. Con Perkovich de tarde no estabas. Claro, Perkovich tenía su programa y nosotros teníamos el nuestro. Radio Centenario siempre ha sido, yo empecé en radio, mi comienzo periodístico fue en Radio Centenario. Que además la llevamos, vas a ser parlamento, No, pero aparte era con el permiso porque mi padre no quería saber, no. Yo iba a ser abogada, mi papá era abogado. Y venir la radio era una cosa, era como los que iban a hacer teatro, hacerlo, ¿no? Y entonces Nelly fue como un nexo ahí que Nelly fue, habló con mi padre y le explicaba que esto no era un cabaret, ¿no? Que era las cosas la radio nomás. Padre no le gustaba que me metiera en ese mundo, ¿no? Para nada. Entonces yo, bajo el manto de Nelly, entré en relaciones públicas con Nelly. Yo no entré en micrófonos directamente, entré en relaciones públicas con Nelly. No, miento. Entré con el Barlot porque yo hice el curso de locución con Piñeiro. Sí, exacto. No me acordaba el nombre. Claro, Piñeiro. Leonel Piñeiro. La voz maravillosa. La voz de Canal Leonel 10. Piñeiro. De Centenario. Y él tenía la academia, que era donde todos salimos de ahí. Claro. Entonces Piñeiro, cuando yo ya estaba terminando, yo era de sus alumnas, que me quería mucho y qué sé yo, y entonces él habló acá en Radio Centenario. Claro. Había hablado con Caballero. Era el locutor de acá. Y entonces empezamos con el Barlot, que era compañera también de ahí, un programa Y nosotros fascinados, imagínate lo que nos dieron. Nos dieron un programa los domingos a las 3 de la tarde, media hora, y nosotros estábamos felices, claro, felices. Felices de la vida, lo habíamos vendido, me acuerdo, a Simsa, o algo que no existe más. Mirá vos. Todo vendido el programa, y estudiamos y trabajamos toda la semana para esa media hora. Increíble con Elba, que no, nunca más supe la vida, no sé qué es la vida de Elba. Y bueno, y ese fue el comienzo. Ahí después está. Vino Nelly, después vino con el tiempo, en ese programa estuvimos 2 meses, una cosa así, y después Caballero ya me metió Oasis, porque todos los huecos los entré a llenar, entonces era de 10 de la noche a 12 de la noche. Después el bandido del Nacho Suárez, que habrá hablado. No, Nacho Suárez no me contestó. No le contestó el teléfono. Ay, qué lástima, no, porque el Nacho era un bandido que tenía el programa más temprano. Entonces nunca llegaba el Nacho, y entonces sí, yo tenía conté, que ir. Sí, lo conté, lo conté. Siempre tenía que decir, hasta mañana. Y cuando él abría la puerta decía, buenos días, hasta mañana, porque ya se había pasado. Ya se había terminado el programa. Sí. No, tremendo. No, pero aparte era muy cómico, porque como los dueños de la radio eran de la iglesia. Esto, claro. ¿No? Evangélica. Evangélica y no sé qué, y estaba el pastor Pablo y no sé qué. A Caballero le decíamos el pastor y él nos decía hermana. Entonces decía, hermana tiene que ir a darle. No, y cuando fue. Sabina quería hacer parlamento, quería ir al parlamento, pero yo no me animo a ir sola, porque a mí el parlamento, bueno, no me acuerdo si fue Sarri. No era el parlamento, el tema era. Sí. Era el Consejo de Estado. Sí, ah, sí. Porque claro. Era, estábamos hablando de la dictadura. Antes del 85. No, pero ya estábamos saliendo. No, yo ya no estaba acá en esa época. Esto era en año. Yo entré a la radio, estaba sacando la cuenta ahora cuando venía caminando. En el 79. Sí. Plena dictadura. En plena dictadura. Y ya con la democracia. Yo en el 84, yo después en el 82 ya estaba en Jaque y acá. Claro. Simultáneamente, porque ya cuando vino Rubén Castillo, me cooptó Rubén y me fui al programa de Rubén con Rubén Ligia. Claro. En concierto. Sí. Es la época que estaba Eco Contemporáneo con Macunaíma. Sí. Es la época que ya estaba Gloria Levy. Que sale Caula, porque Nelson Caula, Rubén Castillo tomó el horario, el horario de Caula. De Caula. Es cuando Caula sale de la radio. Estaba, ¿cómo se llama este hombre, el de teatro? Armi. Julio César Armi era otra historia, porque los ensayos de Julio César Armi eran un show aquello. Sí. La radio, no me acuerdo si eran los lunes o los martes, que era un pasaje de trasiego permanente. Trasiego permanente, porque grababan. Había un día, era el actor de los humildes. Exacto. Me acuerdo de Julio César Armi. El último de los mohicanos para mí. Fue un individuo excepcional. Sí. Pero yo hice cantidad de programas acá, empecé con Oasis, después me yo empezaba y era soltera y no tenía, tenías todo el tiempo, entonces hueco que había me decían, que las necrológicas acá, que la haga Isabel, hacía todo Isabel. Todo, sí. Cuando el mundialito del 80 radio vino Caballero y me puso una radio acá y otra radio acá. Ay, solita, nosotros no tenemos no había gente de fútbol en la radio. Claro. Entonces me dice, usted escucha un rato esta radio y un rato la otra, hace una mistura y le abrimos micrófono. Y hablaba como que eras. Se hacía mucho eso en la radio. Se hacía mucho. Sola transmití el mundialito del 80. Sin estar ahí. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Le agradecemos a Walter Ceruga, el cantor que llamó, a Gonzalo Abella, a Richard Márquez. Qué divino, saludos Gonzalo. A Richard Márquez de Tacuarembó, a Julián de Ituzaingó, a De Los Santos, del ciclismo, que llamó para saludar, que pasen un día muy feliz. Y nosotros recordamos a Renato Moserle, a Luis López, a Ángel Travieso, a Efraín Churinibarne, a Alfredo Perkovich. Los nombramos nada más. Y hacemos una pausa y reordenamos los últimos minutos. vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Bueno, llamó Desiderio, saludando también, un abrazo a Desiderio. Y tenemos ahora conexión con Mario César Mautone, que, si yo no me equivoco, está en la radio de él a esta hora, sí, ¿no? Sí, está en Marindia. En Marindia, radio Marindia. ¿Cómo no? Está trabajando. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Un saludo muy grande a todos por ahí. Un gusto de estar con ustedes. Hola. Sí, ¿me escuchás ahora? Ahora te escucho. No, un saludo muy grande, es un gusto estar con ustedes desde acá, desde el balneario Maringa, como decimos nosotros, sí. El balneario de los pájaros. Sí, ah, qué divino. Está muy bien. Bueno, nosotros estamos, no sé si tú conoces, bueno, más allá de María de los Ángeles Valparda, estamos acá con Antonio Tormo, con un chico que se llama Juan José Serrés. Creo que lo conozco. Bueno, no sé. Y con Chabela Oronoz. Claro, sí, cómo no. ¿Cómo no? Queríamos que compartieras con nosotros, tú estuviste entre el 83 y el 91, ¿verdad? Exacto, estamos en el 83 con un programa que es el programa que estoy haciendo en este momento acá en la radio, se llama Desde el Sur, que tenía sus orígenes en Radio Rural desde la Cruz del Sur. Entramos en el 83, y bueno, y hay muchas anécdotas ahí en Radio Centenario con Juan José Serrey, con tanta gente, pero en ese año 83, en este programa, y en CX36, en noviembre del año 1983, desproscribimos en la tarde, tipo 2 de la tarde, era más o menos, a los olimareños, que estaban prohibidos, no se podían pasar por radio, y en una en media triquiñuela que le dice al operador, le di un cassette sin logo y sin nada, y le digo, ya está en Boca, largalo al aire, largó al aire, y había un tema de los olimareños, que por primera vez se pasaba después de tanto tiempo, y resulta que, bueno, fue tremendo, la gente empezó a venir a la radio, entraban a la radio, me abrazaban, lloraban, yo veía las piedras, la gente me quería acompañar a las piedras porque tenía miedo, claro, era 1983, todavía estábamos en la dictadura, y ahí se desproscribió los olimareños. Y en el año 84, una de las anécdotas más grandes de la radio, tal vez Juanjo se acuerde, vinieron los olimareños un 18 de mayo de 1984. Nosotros estábamos en la radio, pasábamos, teníamos un programa que se llamaba El Fogón de los Olimareños. Entonces le dijimos quién era el director de la radio. Nombralo nomás. A Carlos Caballero, que queríamos transmitir la llegada de los olimareños. Porque, bueno, en la otra radio CX30 habían transmitido la llegada de Zita Rosa. Y nosotros queríamos transmitir la llegada de los olimareños. ¿Pero qué pasaba? Que la radio no tenía equipo móvil. No tenía nada. Nada, no tenía nada. Bueno, le digo a Carlos Caballero... un apartamento con micrófono, como decían. Sí, le digo a Carlos Caballero, bueno, claro, vamos a transmitir, consigo un equipo, transmisor, no sé qué. Y dice, no hay problema, sí, conseguimos, me dijo. Bueno, el 18 de mayo, yo temprano, de la piedra me voy a la radio, llego y le pregunto, ¿y consiguió el equipo? Sí, sí, está todo arreglado. Ah, bueno, menos mal. Dice, mira, abajo, en 18 de Ejido, hay una ambulancia de la coronaria móvil. Vos te subís allí y vas marchando en la caravana, y cuando llegás a un boliche, a algún restaurante o a un bar, lo que sea, agarrás el teléfono y nos hacen informe. Yo me quería morir, la verdad que se me vino todo abajo. Bueno, y esa intervención dice, bueno, tú te vas, y conmigo iba Gerardo Sotelo, que también estaba en la radio en ese momento, Y ahí bajamos a la radio, ahí el 18 de julio, nos pusimos la corona y estábamos con un bajón tremendo porque no sabíamos qué hacer. Resulta que, bueno, ahí la ambulancia tenía un transmisor que se conectaba con una base. Y le pregunto al chofer, ¿esa base está cerca del teléfono? Sí, está cerca del teléfono. Bueno, si se podía conectar, llamar a la radio. Y bueno, a través de ese sistema hicimos una transmisión que empezó el 18 de julio, recorrimos el Estadio Centenario, llegamos al aeropuerto de Carrasco y bueno, y encabezamos con esa ambulancia que iba con la sirena la caravana de los olimareños. Bueno, resulta que el chofer era, yo me acuerdo, claro, iba tan rápido que a veces el auto de los olimareños quedaba medio atrás, parecía la Vuelta Ciclista del Uruguay. Claro. Y resulta que le digo, no te adelantes tanto, porque si no podemos ver qué pasa ahí. Y ¿sabés lo que hacía? Subía arriba a los canteros de Avenida Italia y pasaba de vuelta para arriba y volvía para atrás. Una cosa increíble. Bueno, lo cierto es que llegamos al Estadio Centenario. Nos instalamos ahí en el Estadio Centenario y la gente ya había empezado ahí a entrar al estadio. Y yo le digo, pero tenemos que transmitir esto. ¿Qué hacemos? Entonces le digo, mira, vamos a entrar a la ambulancia al estadio. ¿Estás loco? ¿Cómo va a entrar la ambulancia al estadio? Sí, le digo, sí, yo veo que a veces en los partidos de fútbol hay una ambulancia. Bueno, fui a hablar ahí con unos porteros, ¿verdad? Y nos dejaron entrar a la ambulancia. Y la pusimos al lado del escenario y transmitimos el 18 de mayo de 1984. Esa anécdota que fue increíble. En la tapa del disco de los olimareños, de ese recital del 18 de mayo de 1984, está la foto de la ambulancia que va encabezando y que íbamos con Gerardo Sotelo transmitiendo. Una cosa increíble, de esas cosas propias de Arroyo Centenario, ¿no? Increíble. Una transmisión sin equipo móvil y con la coronaria móvil, que era las emergencias de aquel tiempo. Por favor. Mario, tenemos que hacer un libro de las anécdotas, porque las que tenemos nosotros contigo, por ejemplo, las que a veces yo cuento del Palacio Legislativo, cuando teníamos que hacer transmisiones clandestinas desde el Palacio Legislativo en democracia. ¿Te acordás? No. Yo les comentaba los otros días que la primera transmisión que se hizo de la Asamblea General, que fue la primera Asamblea General, lo hicieron ustedes. Sí, bueno, resulta que la línea la instalaron ahí en la bancada de prensa, en el mismo, digamos, sala de la Asamblea General. Y estábamos parados ahí, transmitíamos. Y claro, hablábamos con voz alta. Claro. Y el doctor Enrique Tarigo nos miraba con una cara. Nos corrían los ujieres. Sí, y nos mandó un ujier, dice, no se puede transmitir en directo, porque no había referencia a transmisión en directo. Qué impresionante eso. En aquella época no había transmisión en directo, era la primera. Seguro, nos pasó lo mismo con Marquesano, tardamos en que se nos autorizara. Íbamos a los despachos de algunos legisladores conocidos y hacíamos con los cocodrilos, pasábamos las grabaciones, grabábamos en la cámara y pasábamos después por el cocodrilo. Porque por teléfono. No había norma para eso. No había norma, entonces no estaba autorizado. El Palacio Legislativo no tenía baño de mujeres. No tenía baño de mujeres. Las mujeres para ir al baño. No tenía baño, ¿verdad? Un mujer tenía que ponerse. No sé si ustedes saben que entre los arquitectos del Palacio Legislativo había un señor que se llamaba Meano. Tenía cierta lógica. Qué increíble. Esto es un programa cómico. Mausone, tenemos que recordar acá, sin lugar a dudas, a nuestros compañeros operadores, fundamentalmente Renato, que fue el que nos acompañó en aquellas épocas. Pedrense. Claro. Chiquilín. Las cosas que hacía Renato era... es decir, porque nosotros, tú hablabas del equipo móvil. Los equipos móviles que tuvimos siempre fueron todos... cosas que no se pueden contar. Ángel Travieso, otro espectacular como compañero. Los dos, como compañeros, como amigos, como persona. ¿Cómo se llamaba el operador? Que casado con Silvia. Adorado mío. Era más viejo que yo, además era de los operadores de aquella época. Era, yo no lo conozco. ¿Te acordás Mautone, el operador que estaba cuando nosotros empezamos en la radio? Claro, sí, yo no sé si este, no lo ¿Cómo? Ay, como ubicado, lo ubico, que después se casó con una operadora de acá. Con Silvia. Con Silvia Cabrera. Seguro. Exacto. ¿Y no te acordás de él? ¿De cómo era el apellido? No me acuerdo. Que venían a grabar tandas de tarde. Seguro. Claro, ahora sí, pero él claro. Estaba todo el día en la radio. Claro. Además era de los que hacía, yo me acuerdo las cintas que arreglaba. Aparecíamos diciendo cualquier cosa nosotros. No, y a mí me arreglaba la cerca, que hasta el día de hoy nunca. Cuando fuimos a Piriápolis, en plena dictadura, que nos convocaron al cónclave de Piriápolis, claro. Y yo decía el cónclave de Piriápolis, ¿no? Estábamos en el Hotel Colón e instalaron un estudio de grabación desde el Hotel Colón. Las cosas que hacíamos de todo. No tenemos que hacer una pausa, la última pausa, Nelly. Sí. Tenemos que hacer, pero tenemos que despedirlo a Mautone. Yo me acuerdo Mautone haciendo acá con público. Claro que sí. Haciendo su programa con público que ponía gradas. Claro, lo que pasa es que en aquel tiempo empezamos a transmitir lo que se llamó Parlamento Libre, claro. la transmisión parlamentaria. Sí. Y los días que no había Parlamento, empezamos un programa llamado Parlamento del Pueblo. Claro. Sí. Y claro, y venían los oyentes y venían diputados, senadores, hacían interpelaciones, era bastante interesante. Y eran las primeras épocas de la democracia, ¿no? Sí, la radio estaba ahí siempre. Tuvo una época muy importante con Charles, época de la salida de la dictadura. Me acuerdo cuando vino Wilson, la transmisión claro que se hizo. La transmisión de la avenida de Wilson, lo que era, las gaviotas, qué cantidad de gaviotas blancas. Decíamos que... Llenos de gaviotas. Los programas del obelisco. Le decíamos obelisco. Bueno, pero eso ya estaba autorizado. Sí. El plebiscito, cuando hacemos del 80, cuando viene Maneco, Maneco grababa acá. Maneco grababa acá. Y yo me acuerdo de estar esperando abajo con Maneco el día del plebiscito, y era un silencio en la calle. Y decía, la gente no sale, Nosotros transmitimos las elecciones del el plebiscito del 80, yo me acordaba que cuando vos hablabas recién de la ambulancia, acordate de la camioneta aquella que nos había puesto a nuestra disposición Homero Mieres, que era una camioneta que tenía todas las cosas de no fumar y todo eso, y yo me acuerdo que en la camioneta, entre los que estaba actuando como periodista, estaba Jorgito Barrera, el actual presidente de Peñarol. Era un chiquilín. ¿Se acuerdan de eso? Jorgito, claro. Sí. Bueno, simplemente una anécdota para recordar. ¿Te acuerdas? Nos reuníamos en el bar El Padrino. Sí. Que estaba enfrente ahí. El Padrino. Nos reuníamos ahí. Y recordá que después salió un informe de un operativo que tenía la dictadura que nos estaban espiando, que se llamaba La Floresta. Sí. Y donde estabas vos, estaba Caballero, estábamos los que nos reuníamos allí después de los programas. Bueno, había un operativo de la dictadura que se llamaba La Floresta. No me acuerdo en qué semanario salió comentado ese hecho. Hasta qué punto, ¿no? La radio centenario marcaba una pauta muy importante en ese momento. Claro, claro. Mautone, recién cuando estuvimos en la asunción del ministro de Educación y Cultura, yo pensaba hasta qué punto cada uno de nosotros incidió para que esto fuera posible, porque nosotros empezamos hacer, y esta radio fundamentalmente, cuando se definió como la radio de la libertad y la democracia, se la jugó. Sí. Y cada uno de nosotros y una cantidad de amigos, ayer estaba hablando con Benelli, hacía años años que no hablábamos, y estábamos hablando, y me decía, ¿te acordás quiénes éramos cada uno de nosotros? En ese momento, era CX30 y CX36, que iban paralelas, CX30 a la cabeza, y nosotros. Claro. Yo me acuerdo de Díaz, ¿cómo sí, era? Sí, sí. Jorge Daniel Díaz. Claro. Jorge Daniel Díaz. Que andaba siempre, estaba, yo lo jorobaba siempre con Radio Nederland. Claro. con un radio grabador así. Y estaba escuchando Radio Nederland a ver qué decía. No, pero teníamos al Maco acá. Estaba Cunaíma, como no, estaba en Restucia. Claro. Que hacía un programa sin nombre, porque tardaron tanto en elegir el programa. Que quedó programa sin nombre. Claro. Impusieron un programa sin nombre. Claro, nosotros tuvimos una época en la cual entrábamos de mañana y entrábamos a cualquier programa y formamos, así como entré yo hoy acá. Sí. Tuvimos una época en la cual entrábamos al programa de Castillo. Estaba Lópezito también. ¿Cómo? Lópezito. Lópezito, claro. Lópezito. Juan Carlos trabajó conmigo en Radiovisión. Radiovisión. Claro. Bueno, en Radiovisión, aparte de Mautone, Juan Carlos López, Sugo, Mariño, Cacho. Cierto que están saliendo. El Cacho Mariño. El Cacho Mariño. Gloria Levy hablaron con Gloria. Gloria hablaba al principio, aquí, ahora. Nosotros acá en Radio Centenario formamos la primer Liga de Defensa del Consumidor. Y claro, entre otros personajes en esa Liga de Defensa del Consumidor estaba Beatriz Argimón. Claro, ¿verdad? Sí o no. Sí, Dios mío. A ver, el operador que le faltaba. Salieron. El operador que faltaba, el negro Cupla. Cupla Vargas. Un abrazo, Fefe. Que nos perdone, Cupla, que nos... Fefe, el operador. Gracias. Andrés Cupla Vargas. Andrés Cupla Vargas, querido. Gran operador. Sí. Que cuando entramos era el que manejaba acá. Después tuvimos, por suerte... Y a los que empezábamos, como yo, en esa época, te enseñaba el operador. Yo hice un programa, sí, al aire acá en Centenario, mientras el director y un operador se agarraron las trompadas aquí. Querido, en ese estudio, que se me tiraron encima, caballero. Yo seguí transmitiendo, además, haciendo comentarios políticos en plena dictadura. Sí, a mí exactamente igual. Escuchen esto, nos quedan 4 minutos y hay que redondear un final. Supongo que decía seguí. Con todos los que están acá, es increíble. Redondear un final. Que quedó claro que va a haber que hacer muchas otras cosas. Janel invitó para que venga Lucy. Claro, tiene que venir Lucy, quiere conocer. Pero salió al aire, espectacular. Espectacular. Todos los planes que ha mantenido tantos años Tormo, ¿no? Con hacer el lo de museo, Tormo es fabuloso. Claro. Ahora, ¿qué se hace para adelante? Porque dentro de 2 años hay que festejar 100 años de la radio en Uruguay. Sí, sí. ¿Y a qué se va a hacer? ¿Lo vamos a dejar a Tormo? ¿Lo vamos a dejar a Tormo solo? Bueno, lo que yo digo ahora, que estoy loco, contento y feliz porque me he enterado de cosas que yo no sabía. Es historia pura de la 36 en sus 90 años. Pero, así que realmente estoy fascinado. Sí, y no hemos dicho nada. Yo no puedo decir más. Yo siempre le agradecía. Me doy cuenta que estoy cansada. Yo siempre le agradecía. Se me fue el cansancio. Chabela una vez renunció a la radio porque me habían censurado a mí. ¿Te acordás de eso? Sí. Porque hay una cosa. Estamos hablando de Caballero, lo estábamos mencionando. Pero yo siempre dije que gracias a las locuras de Caballero pudimos hacer montones de cosas que en ningún otro lugar se hubieran podido hacer. Indudable. Y eso yo siempre lo reivindiqué porque las cosas que hicimos. No, y con libertad, en la medida que se podía, porque nosotros teníamos que, era otra radio que teníamos que reinventar y decir cosas a través de las letras de las canciones, porque no se podía decir. Clarísimo. Y entonces usábamos a Mercedes Sosa, que no la podíamos pasar, pero usábamos formas para hacerlo, y con el título de la canción titulábamos algo que no se podía decir y se decía. Eran épocas difíciles, especiales, y la gente además a veces leía cosas que nosotros decíamos y en realidad no habíamos dicho nada. Está claro. Hay que agradecerle a Nelly en este final, así como lo agradecimos al principio, agradecerle en el final, que ha tenido mucha fuerza en definir este programa, que ha tenido mucha fuerza en ya lanzar esa consigna con la que empezamos y que se la tomamos. Es que fue idea de ella. Nelly es una radio. Que Centenario sea centenaria. Claro. O sea, ella dice, usted no tiene que festejar 90 años. tienen que lanzarse a los 100. A los 100. Sí. A los 100 años. Solo una mentalidad. Es un llamado que estamos haciendo ahora. Ya lo hemos hecho a través de otros programas, pero ese es un llamado que hacemos, porque nosotros queremos que ustedes que están ahí, ¿no?, que nos ayuden a crecer, ¿no? Nos ayuden a crecer porque necesitamos crecer, necesitamos que esta radio, la Centenario, llegue a Centenaria, pero con toda fuerza, como antes, claro. Más que antes, más que dice la canción. Como dice la canción. ¿Dejamos colgado a Mautone o estará todavía? ¿Estás por ahí, Mario? No. No, claro, ya escuchó cómo venía la mano. Escuchó cómo venía la mano, cortó. Pero sí. Nosotros le agradecemos a los cuatro que están ahora acá en este final y a todos los que estuvieron en el programa, a todos los que han saludado, a los oyentes que todavía no le leímos o no escuchamos el mensaje, que sepan que lo vamos a escuchar. Sí. Vamos a pasar todo. Yo quiero decir algo. Quiero ser muy agradecida con esta radio. Porque yo empecé en esta radio y a veces uno, si no puede empezar, a lo mejor no sigue el camino, casi, ¿no? Es verdad. Así que esta radio me acunó en el principio y cuando me dieron un palo en Canal 5 y me echaron, la radio que me recibió fue esta. ¿Cómo? Y entonces yo públicamente quiero ser muy, muy agradecida, siempre lo fui. Y nadie me puso censuras, no me pusieron censuras en la época de la dictadura, se decía lo que se podía en la medida que uno se atrevía y podía, y lo mismo fue en esta radio cuando a mí me echaron de Canal 5 en plena democracia, siendo que yo no pensaba igual. Que políticamente como la radio. Bueno, pero no es el senador como yo sé. Entonces, esas cosas hay que subrayarlas y yo agradezco eso. Muy bien. Sí. Gracias a todos. Gracias y por 90 años más. Como digo yo siempre, por 90 gracias, años. Sí. Gracias en este caso a Adrianita, que es la Adriana ahora. Gracias, radio. Sobre todo eso, gracias esta radio. Siempre se vuelve al primer amor. Yo tuve el privilegio de volver a aquel amor que era la Centenario de otros años. Y aquí estoy. Y casi soy la dueña. ¿Qué no? Bueno, ¿qué les parece? Nos vamos con un aplauso. Aplauso para todos. Aplauso para Centenario.